Frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico se tiran con de todo. Guarda ahí, abajo, abajo. Están volando palos. Lo que pasa es terrible. Empiezan los disparos, las balas de goma. Ahora comienzan a tirar gas lacrimógeno. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Pero claramente, si el mundo ve que nosotros en octubre ratificamos que esto va en serio, nos invaden. Vuelan palos. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Muy buenas noches, señoras y señores. Comienza otra nueva emisión, sexta, séptima, octava. Décimo novena emisión de Vuelan Palos aquí en FM La Caterva, la radio comunitaria, alternativa y popular del barrio de Barracas, del lindo, del llamativo, del humilde barrio de Barracas, que nosotros somos parte y compartimos con todos ustedes nuestra sabiduría. Ah, no tenemos sabiduría. Para que usted esté informado este miércoles por la noche. A mi izquierda, el que ponía en tela de juicio mi afirmación, es el señor Diego Mayo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, licenciado? Sí, yo estoy. Voy a hablar todo académico hoy. Muy bien, lo felicito. Cosa que no creo igual que pueda hacer, ¿eh? ¿Cuánto tiempo me da? Subestimarlo. Yo creo que son 10 y 2. Hace 2 minutos arrancamos, hasta y 20 podés mantenerlo, después más no. Pero por. ¿Por una cuestión del programa o porque usted es un boludo? ¿Esa es la pregunta? ¿Porque usted es un boludo? No, pará. Ya, arranca agresivo. No le puedo decir nada. Y sí, no, porque se queda en el molde, queda no pillo. Decir nada. ¿Qué le pasa a usted? No, estoy contento. Estoy contento, generalmente estoy contento. Yo usted le daría 10, ¿eh? ¿Qué? 10 puntos, ¿no? 10 minutos. ¿Para hablar serio? Sí. Yo hablo serio todo el programa, doctor. No, usted no. Ya arrancó con la palabra estúpido no es serio. O boludo, no sé qué dijo. Boludo, estúpido no. No es serio. Sí, tiene razón. Bueno, pero yo no me interesa mantener una seriedad que no soy. Digo, yo no la voy a caretear al aire. Como usted. Ah, se queda en el molde, ¿eh? Mire, si tiene algún problema lo podemos arreglar a las trompadas. ¡Apa! Está bien, como salta el operador pacifista de del de otro lado está Facundo Mozo, defendiéndome. Le pedí que haga esto. Buenas tardes, muchachos, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, hijo. Sí, perdón. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy contento. Hoy no fue a ocupar su rol estudiantil. No, porque básicamente no pude. ¿No pudo? No pude. O sea, no podía. No pude. Pero científicamente se puede. Sí. Si no hubo clases, no. ¿Hubo clases? No. Sí, estaba abierta la institución. Estaba abierta la institución. Mira, o sea, qué carrera. Pero los profesores no iban, así que. O sea, no podía. Es increíble. Yo la pregunta es. No importa. Sí, no, para mí no podía. No podía. No hay transporte. Y los no profesores, hay profesores tampoco se puede. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llegar ahí a tomar mates con los directivos carneros que fueron? Nada más. Claro. Está bien entonces hoy, fue un mito mozo. ¿Está relajado? ¿Descansó? ¿Aprovechó el paro por lo menos para reponer energías? Sí. ¿Está contento con la candidatura de Alberto Fernández como presidente de la Nación? Sí. También estos días se ha confirmado la candidatura de Axel Kicillof y de Magario, Verónica Magario. Sí. Intendenta de La Matanza. Magario serán los candidatos para la gobernación de Buenos Aires. ¿Salió un hit? ¿Hay un hit? Sí. ¿Dice usted para bailar unas cumbias o algo? Yo creo que lo podemos utilizar para eso. A ver. Toma una decisión. Es Axel Kicillof, el futuro gobernador. Hermoso. ¿Usted quiere usted la cumbia? A ver, ¿a qué suena esta? Todos y todas con Axel. Vamos. No sé, me parece divertido. Me parece que igual es bizarro y claramente no debe haber salido de del propio Axel Kicillof, ¿no? Vos decís que no lo usarías para una campaña. No sé, pero subile, mirá, es divertido. Todos y todas con Axel. Todos y todas con Axel. vamos, toma una decisión. Bueno, ahí tenemos. Es Axel Kicillof. Está bueno, es divertido. Yo podría hacer todo el programa, sí. Sí, lo podemos hacer hit y cortina. Sí, obvio. Escucha. Todos y todas con Axel. Todos y todos. Tampoco tiene una letra muy elaborada. Nada. Sí, evidentemente una composición musical. Tardó menos en escribirla que yo en romper mi nivel academicismo. Academicismo. Sí. Bueno, a mí me parece maravilloso. Sí, la verdad que es divertido el hit. El nuevo hit que va a ser sin duda el hit del verano. Pero yo creo que la fórmula, ahora sí volviendo a lo serio y político, sí. Es inteligente. ¿Es inteligente, dice usted? A mí sí. La intendenta de La Matanza, uno de los partidos. El distrito más grande de Buenos Aires, exacto. A ver, y Kicillof estaba midiendo bien. Lo cierto también es que depende mucho de el éxito, ¿no? De esta dupla, depende mucho también de la competición, ¿no? De la competencia. Quién sea, si es Vidal, si es Stanley, quién va a ser de parte del PRO el candidato para la provincia de Buenos Aires. Sí. Se supone que va a ser María Eugenia Vidal, es lo mismo, es lo que dicen los dirigentes del PRO, pero no se sabe, porque ante los números que están dando las encuestas, es muy probable también que Vidal se corra de ese lugar para ir a pelear por una vicepresidencia o por una presidencia de la nación, y ahí se verá qué pasa con este lugar vacante. Lo cierto, me da la sensación de que el PRO hoy por hoy tiene una sola candidata que mida bien y gane o pelee, por lo menos en donde se presente, que es Vidal. Uh-huh. Y alguna de las dos partes principales que tiene el PRO en el armado político, que es la provincia de Buenos Aires y la presidencia de la nación, la van a tener que ceder. Ceder es una palabra igual quizás equivocada, ¿no? Pero la van a perder. Exacto. Y esperemos igual que pierdan todo, ¿no? Hubo paro, estamos en paro en este momento, por eso Facundito Mosso no pudo asistir a su... Y nosotros llegamos como pudimos, ¿eh? Caminando, por supuesto. En el 2, dos patas. Sí. ¿Lo estuvo pensando cuánto tiempo? No, lo hago todo, sí, de los 15 años. Creo. Desde que hay paro en el mundo. Tiene un mate, le aviso. Y le aviso también a la gente. Es bastante raro, ¿no? Llamarlo a esto mate. Lo mejor de la radio, igual, en cuanto a... Por fuera de lo técnico, que la radio, estábamos diciendo, está en su mejor momento, son estos apoyabazos hermosos, ¿eh? Que tiene la caterva. Los conté ayer 20. Mire usted, bueno. Vamos a ver si podemos hacer un sorteo o un regalito para Huelan Palos, ¿no? Quiero que Facu cuente la... Porque cuando hay que hacer las cosas bien en la caterva casi siempre, hay que repetirlo y anunciarlo. Cuente lo nuevo técnico que tiene la caterva, que es maravilloso. Sí, estoy muy contento. Tiene una nueva placa de sonido. Ojo. Sí. Mire usted, lo que me sorprende es que... En realidad no me sorprende, me pone también y me da alegría que el operador se ponga contento porque hay una placa de sonido más para que juegue. Y ahora todos nosotros esperamos de que empiece con sonidos, con cuñas, a participar en el modo auditivo, ¿no? Yo creo que te equivocaste. En vez de que la palabra juegue, yo pondría trabaje. Ah, perdón. Olvídate que es la persona más seria y trabajadora del mundo. Nos olvidamos nosotros que Facundo Mosso es primero de mayo. Es que está desprestigiando mi trabajo, completamente. No, Mosso, nadie desprestigió. O sea, vos no podés jugar en tu trabajo. Hugo del Carril cantaba Mosso Mosso. Bueno, es bueno el dato, ¿eh? Sí. ¿Mozo, mozo? Sos el primer trabajador. ¿Usted piensa que no puede jugar en la radio? Sí. Es un derecho, ¿no? No, ¿por qué un derecho? ¿Cómo que no? ¿Qué habla, boludo, ese todo el tiempo? ¿El niño no tiene el derecho a jugar? Sí, bueno, pero Facundo sí está trabajando. Y me parece que está bueno jugar en los trabajos. Jugar productivamente, hacer algo piola. Pensando siempre que hay... Muchos oyentes. ¿Hizo declaraciones Patricia Burri con respecto al paro de hoy? Ah, sí, dijo. No. ¿Qué tal? Qué bueno como cambia de temas. ¿Cómo le va? Es que se nos va la apertura. Nos parece. Nos tienen hartos, dijo Patricia Bullrich hoy, ¿no? Por los paros. Sí. Bueno, a tantas cosas nos tienen hartos a nosotros, Patricia. Y la verdad que. No sé, ella quizás está harta y podrida de otras situaciones. A mí me dijeron fuentes muy cercanas que. Como el chino de la vuelta estuvo de paro y no pudo comprar el vino, ella fue la que estaba fastidiosa y por eso declaró así. Sí, estaba sobria en ese momento. Estaba careta y dijo la verdad. Y dijo la verdad. Tenemos mucho programa para hoy. 22.09 va a terminar a las 11, ¿no? 11 y media. Ahí estamos, ¿eh? Un poquito la versión reducida por el paro. Nos adherimos en ese sentido. Exactamente, nos adherimos en ese sentido. Y regalamos media hora de nuestro servicio... Musical. Radial, sí. Vamos a pasar música. Vamos a pasar radial. Música, vamos a hablar por supuesto de lo que pasó ayer. La nueva convocatoria por parte de las mujeres con la ley del aborto, no me sale la palabra. Se presentó el proyecto, de ley, ahí está. Para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. El año pasado tomó una acogida enorme y este año parece que va a ser así o inclusive aún mayor. Se está empezando a relanzar el debate, así que esperamos darle el lugar que merece este lugar, esta situación en nuestro programa. Exactamente. De otro lado, Facundo Mozo va a poner una canción. ¿Me dijeron que va a poner una canción? De rock. De rock, yo desconfío de la fuente que le dijo que Facundo Mozo iba a poner una canción. Solamente eso. ¿Cómo? Nada, por ahí es otra cosa. Le cuesta a Facundo Mozo. Pero me dijo el mismo Facundo Mozo me lo dijo. Ah. Bueno, o sea, es fuente. Yo no le, también desconfío de él mismo. ¿Qué tiene para hoy? Hoy tenemos Catu Pecu Machu, tenemos. Bueno, vamos con eso. A la vuelta todo el programa. Trabajadores no van a pagar impuesto a la ganancia. Mentiroso, corazón mentiroso. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Vuelan palos, esta vez es en serio. Esta vez es en serio. 22-14, continúa Vuelan palos. Como decíamos recién al final de la apertura, ayer una nueva convocatoria. Una vez más se presentó el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres en Argentina. Del otro lado está Elsa Schwarman, integrante de la campaña, como decíamos, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo estás, Elsa? Muy buenas noches. Leandro te saluda. Hola, buenas noches, Leandro. ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, no me quedaba, me quedaba la duda. No tenía claro si era la séptima o la octava vez que se presentaba el proyecto, porque escuché séptima, escuché octava. Es la octava, es la octava, pero bueno, en última instancia son muchas veces. Son muchas veces, y para el grueso de la Argentina parece ser que es casi la segunda o de las primeras, ¿o no? Porque hace desde el año pasado que se hubo una masividad de personas, de mujeres y de chicos también, por supuesto, que reclamaban, se hizo a conocer por suerte y tomó una importancia enorme desde el año pasado. Se ganó en Cámara de Diputados, no se pudo después, por supuesto, en senadores. Por eso este año una vez más se presenta la ley. Bueno, contanos un poquito cómo viviste vos el día de ayer y cómo se tomó esta masividad de personas que fueron ayer al Congreso. Lo vivimos con mucho trabajo, sí. Fue muy difícil la organización, los días previos, muchas compañeras trabajaron muchísimo, porque esto que parece así como espontáneo requiere mucho trabajo, mucha organización de parte de mucha gente. Organizar las carpas, donde se realizaron los talleres simultáneamente, hubieron 3 carpas desde las 3:30 de la tarde, organizar el escenario, organizar el lugar para las organizaciones que querían presentar, exponer sus materiales, gazebos y carpas. Por eso digo, de muchísimo trabajo que cuesta después relajarse y poder disfrutar, pero la posibilidad de compartir este acto tan masivo fue muy conmovedor. Sí. Cada vez que nos encontramos en la calle con tanta gente, realmente nos acordamos de las primeras épocas y nos maravilla la posibilidad y la convocatoria, la variedad, la diversidad de esta convocatoria. Estamos seguras que todas las personas que asisten, todas las personas que concurren a estos actos, están convencidas, saben por qué están ahí, saben cuál es su posición, y van a compartir un espacio y un momento entre quienes consideran sus pares. Y esto es muy importante, es un triunfo de la lucha y del trabajo de muchos años, lograr este cambio en la sociedad, esta posibilidad de apoyo, sacar al derecho al aborto de la oscuridad, de la estigmatización, de la vergüenza, poder hablar, poder discutir en todos los ámbitos y en todas las casas, ¿no? Y la organización de las mujeres, por supuesto, que se ve cuando uno va a la calle y las ve organizadas y reclamando todas por lo mismo. Como decías, la octava vez, supongo que a lo largo de los años se fue cambiando un poquito lo que reclama. Obviamente el central y el núcleo siempre está, que es el derecho a la despenalización y la legalización del aborto. Pero ¿es exactamente el mismo proyecto de ley que el del año pasado? No es el mismo proyecto de ley del año pasado y tampoco el del año 2016. Claro. Es el mismo que se presentó en el año 2007, que fue la primera vez que se presentó. Porque, bueno, pasaron muchos años y pasaron cosas. Sí. Hubieron muchas leyes nuevas de adquisición de derechos que tuvimos que imperiosamente incorporar en estos nuevos textos, ¿no? Así fue el año 2016, se incorporaron después de muchos debates en muchos ámbitos en todo el país. La campaña es nacional y federal, por lo tanto, todo se discute, las decisiones trascendentales se discuten en cada una de las regiones. Y este proyecto de presentado este año recupera y reelabora algunas partes de los debates que se dieron en base al texto anterior en la Cámara de Diputados, sobre todo, ¿no? Que se sacó esa media sanción. Ese texto de la media sanción fue trabajado por una comisión redactora de compañeras de la campaña, de diversas profesiones, experiencias y expertise, distintas generaciones también. Muchas estuvieron en todas las comisiones redactoras y que dieron forma y cuerpo a este proyecto. Y esto fue presentado por la comisión redactora a una plenaria de la campaña que fue en abril en la ciudad de Córdoba, donde fuimos alrededor de más de 150 integrantes en la campaña, pues toda la gente no puede ir, pero bueno, fue una representación, digamos, de cada región, y ahí se discutió artículo por artículo y se llegaron a acuerdos que se volvió a la comisión redactora y este es el texto que se presentó ayer. Así que, como ustedes verán, es un texto muy discutido, elaborado, trabajado democráticamente, escuchando las voces, recuperando las voces de muchos espacios y de todas las regiones. Bien. Un texto muy rico, bastante largo, diferente de los anteriores. Hay lugares donde se puede acceder en la página web de la campaña, en los Facebook de la campaña, porque es un texto que vale la pena ser leído porque apunta a diversos aspectos de qué hacen a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Sí, además imaginamos esa que es un texto que surge de las bases, que surge de las mismas personas que tienen las complicaciones para no abortar, porque entendemos que es una cuestión de clase también. Y la pregunta también va referida por esto, porque con lo que vos nos contás sabemos que la militancia está armada, cada vez nos sorprende más la convocatoria y la cantidad de mujeres y de chicos que también se acercan a reclamar para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, pero entendemos que en cuanto a los funcionarios, la parte dirigencial, no está, digamos, no es una lucha claramente ganada, porque, por ejemplo, estaba leyendo una nota en la de que del otro lado habían más o menos 60 personas, digamos, del lado de las dos vidas. Pero después cuando tenemos que llevar a quizás al Senado o al Congreso, no se ve reflejada, digamos, la disparidad. Claro, es decir, ganó el aborto, ganó las dos vidas en ese sentido, pero en la calle no. ¿Cómo hacemos nosotres, para que estas cuestiones se empiecen a ver reflejadas más adelante en el Senado y en el Congreso? Votando. Votando y militando, las dos cosas son. Digamos, estamos cerca, ¿no? Estamos cerca de las elecciones. Las bancas son electivas, tanto en diputados como en senadores. O sea, podemos hacer presión en la calle, hacemos, y todo lo que conseguimos es por presión de la participación y la masividad en la calle, y la calle, nosotros hablamos que la calle es todo lo que no sea el Congreso. Las universidades, los trabajos, los sindicatos, los barrios, los colegios, las universidades, los comedores populares, los movimientos sociales, todo eso es la calle, digamos, ¿no? Sí. Todo lo que uno puede discutir y debatir, y la calle misma. Esto es lo que hemos conquistado, esto es nuestro triunfo, esto es dar vuelta al sentido común por la presión social. Las calles entraron al Congreso. Ahora, las bancas están ocupadas por personas que fueron elegidas por distintos partidos políticos, tanto en diputados como en senadores, en las ambas cámaras. La campaña no tiene banca, no es un partido político. Así que tenemos que cambiar y presionar para que quienes ocupen esas bancas sean personas que tengan en cuenta que más allá de sus ideologías personales o sus creencias personales, tienen que legislar en base a las necesidades de la mayoría de la población, de la ciudadanía. Entonces, esto lo podemos hacer solamente a través del voto. Después, una vez elegido, presionaremos en la calle. Claro. Pero estamos cercanas a las elecciones. Así que tengamos en cuenta que las bancas van a estar ocupadas por personas a quienes elijamos. Sí, y ya hay partidos o hay dirigentes de determinados partidos que empiezan a considerar parte central, ¿no? Este reclamo en la campaña, en la agenda de cada partido. Y ayer, en el momento que se presentó el proyecto, habían dirigentes y dirigentes que obviamente estaban al frente de este reclamo. ¿Recibieron ese apoyo? ¿Quiénes fueron los que estaban ahí bancando este reclamo? Las personas que estaban eran las diputadas y diputados firmantes y apoyantes del proyecto anterior y este. Uh-huh. Y esto es muy importante porque son personas que de alguna manera irrumpen o disrumpen en algunos de sus partidos más tradicionales y que no hay una masividad, por lo menos muy constante de apoyo. Y sin embargo insisten y han conformado un bloque, una articulación de acuerdos de distintos partidos, firmantes del proyecto de todos los partidos políticos en este momento. Y esto es como muy interesante, esto está atravesando los partidos políticos, en una transversalidad y una articulación que solamente lo logró la campaña, con su trabajo y con su convencimiento y la voluntad política de cada una de estas personas. Creemos que sí, que está en la agenda política. No hay candidato o candidata que no sea interpelada en relación con cuál es su posición respecto a la despenalización y legalización del derecho al aborto. Y esto es se impuso a través de nuestra prepotencia de trabajo y nuestra posibilidad de injerencia y de presión, ¿no es cierto? Esto de que se impuso en la agenda social como había estado en la se impuso en la agenda política, perdón, como siempre estuvo en la agenda social. Claro. Y esto creemos que es muy importante, este triunfo. Elsa, recién hablabas obviamente de las elecciones y la legislativa, que serán en 2 años, por supuesto, que son las que en definitiva terminan votando esta ley o no. Pero este año son las presidenciales, y uno de los candidatos que se conoció en la semana, Alberto Fernández, fue entrevistado hace poco y habló sobre el nuevo proyecto de ley del aborto y dijo que estaba a favor de la individualidad, pero que no era un tema por ahí para tratarse ahora, que divide mucho al país y que una derrota más en el Congreso para las pibas, que él lo prevé así, lamentablemente, sería muy duro. ¿Qué opinión tenés al respecto y si tenés algo para contestarle a Alberto? ¿O cómo influyó eso en el colectivo de usted? Yo quiero hacer una aclaración porque creo que es muy importante para ser respetuosa con el resto de la campaña. Como se imaginarán, yo no contesto en nombre de la campaña. Claro. Sería un poco ambicioso y además no real. O sea, la campaña está compuesta por 350 organizaciones sumamente diferentes, sumamente dispares, todo el amplio espectro político, digamos. Por lo tanto, mi respuesta es absolutamente personal, no involucro a nadie. Bien. De todas maneras, soy muy respetuosa de las personas integrantes de las compañeras integrantes de la campaña, y mi respuesta es que es indispensable que este proyecto sea tratado, votado y sancionado lo antes posible, porque hace a la salud, hace a los derechos humanos de las personas, y los derechos son interdependientes, no hay derechos de primera y de segunda. No es un tema menor la salud y el derecho a una autonomía y la vida digna de las personas, de las mujeres y de las y otras identidades con capacidad de gestar. No se puede decir que está primero la alimentación o la educación, o sea, todo al mismo tiempo. Las personas necesitamos satisfacer nuestros derechos, exigimos al Estado. Entonces, personalmente creo que el tiempo es ya, como fue el año pasado y no se logró. Creo que no hay tiempo para esperar. Las mujeres seguimos siendo estigmatizadas y las mujeres más pobres y más jóvenes son las que sufren las peores consecuencias de la clandestinidad, sobre todo en lugares no tan urbanizados y donde hay pocas posibilidades de poder que haya derivaciones. Así que creo que el tratamiento es urgente y apelo a los responsables que tengan en cuenta que no hay tiempo que perder, las consecuencias son diarias para muchísimas personas. Bien, clarito. Entonces, Elsa, en cuanto a los tiempos, recién mencionabas que justamente es importante resolverlo para que no haya más víctimas, simplemente con la mayor anticipación posible. ¿Cómo sigue, digamos, la agenda de la campaña? ¿Cuáles son las fechas que se empiezan a manejar para después, más adelante, ir tratándose el proyecto? ¿Y la lucha cómo sigue en el día a día, digamos? ¿Cómo se va a tratar el proyecto? No depende de la campaña. Ya está presentado. Lógico. Y ahora son tiempos parlamentarios y ahora lo deciden los diputados, que es donde se presentó. Ahí es donde las diputadas y los diputados que comprometieron su apoyo tienen que batallar fuerte para poder que pueda ser tratado en comisiones y luego en el recinto. Esto ya excede las posibilidades físicas, digamos, de la campaña. Lo que seguimos es trabajando, reuniéndonos, tratando de seguir discutiendo, debatiendo estrategias posibles, discutiendo los momentos con cada una de todas estas personas y sus asesores y asesoras. De todas maneras, por ejemplo, se están programando otras acciones intermedias para seguir fortificando o fortaleciendo la participación de la gente joven. Sí. Y constantemente nuestra agenda está llena, digamos, todos los días, todas las compañeras. Hablo de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco, ¿no? Pero en la mayoría de las ciudades pasa lo mismo. Estamos convocadas, primero por interpeladas por medios de comunicación constantemente. Sí. Y después estamos invitadas a participar en conferencias, talleres, conversatorios, constantemente. Todos los colectivos, todas las compañeras de Buenos Aires en general, todos los días tenemos una actividad de trabajo en relación con esto en la campaña. Y esto es un trabajo constante. O sea, me acuerdo que el año pasado decían, ¿cómo seguimos? Y seguimos. Nosotros venimos haciendo lo mismo todo el tiempo. La agenda parlamentaria es paralela al trabajo social y político que hacemos desde las bases todo el tiempo. Si no, no se junta la cantidad de gente que se junta cuando convocamos, si nos quedamos, si esperamos la agenda parlamentaria. Y esto es una realidad, digamos, los resultados están, la campaña va a presentar el proyecto y hay miles de personas que se congregan solamente para dar su apoyo, porque más que eso no hay, compartir, disfrutar. Sí hubo un escenario con artistas maravillosos que brindaron su su tiempo, su trabajo y su experiencia en compartir este ese momento y pasarla bien, digamos. No hay otra gratificación a otro nivel más que un aplauso cerrado y un pañuelazo y abrazarse y disfrutar. Así que toda esta convocatoria tiene que ver con el convencimiento y eso lo hacemos todos los días. Claro. Todos los días. Y después tenemos fechas, hitos, que bueno, por supuesto son como hitos del feminismo, y viene el 3 de junio con el Ni Una Menos, y que participamos activamente como campaña. Ahora ya sí. Claro, y después va a haber un festival de juventudes políticas que vamos, que es un trabajo muy importante que se está tratando de articular y de realizar, y después van a venir otras fechas, el 28 de septiembre, el 25 de noviembre, pero todo en los Encuentros Nacionales de Mujeres, donde la campaña participa sumamente activa. Uh-huh. para discutir y para debatir y para acercar materiales y encontrarse con gente, con mujeres absolutamente tan diversas. Así que el trabajo es constante todos los días y bueno, de pronto aparecen fechas como más espectaculares, como con más visibilidad mediática, ¿no? Claro, clarísimo, Elsa. Te agradecemos estos minutos. Muy buenas noches. Un abrazo. No, grande. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí pasaba entonces Elsa Schwarman, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hablando clarísimo y dejando en claro un montón de cosas, siempre con mucho respeto por lo que, y eso habla de lo grande y lo masivo que es el colectivo. Sí, como cada pregunta era yo en mi personalidad, porque no puedo hablar por... Es que eso se debe a que con los años han adquirido mucha masividad, lograron instalar el tema en la agenda mediática. Es una lucha y también es una victoria, y vienen cosechando victorias que la emprendieron las mujeres de base, y que tenían el reclamo porque lo sentían, porque veían cómo sus compañeras iban muriendo. Entonces me parece recontra válido, está buenísima la postura particular de Elsa y la visión que nos otorga de que no importa si es un tema o no que debería estar en campaña, se están muriendo compañeras, viejo. Entonces, por más que divida a la gente y la postura de Alberto y la postura de Cristina y la postura de Vidal y quien sea, están muriendo pibas, entonces se tiene que tratarlo lo antes posible. Claro, además, como eje central, ¿no? Además, digamos, es claro. Eso. Y pero está buena esa postura, ¿no? Y por eso ahí hablaba al final de Elsa del Ni Una Menos, del Encuentro de Mujeres. Sí, sí, es una conciencia de género que se está... que está creciendo cada vez más en la sociedad. Bien, 22:32, otra canción va a tirar Facundito. El DJ, el DJ Mouse. El DJ Mouse, ya está, es típico de DJ. DJ a veces Mouse. Lo hace, a veces no. ¿Viste el auricular, uno sí y el otro más adelante? Sí, ahora tiene los dos puestos. Ahora tiene los dos puestos, pero no lo suelo hacer así. DJ Mouse, me gusta DJ Mouse. ¿Qué tenemos para en este momento? Ahora tenemos a la vieja Bersuit. A la vieja Bersuit. ¿Qué es una vieja? Estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladridos de los perros de Dios. No, no, vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolores, memoria, traer remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió. murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se verrará esta selva cuando el espíritu empieza a gobernar. ¿Nos va a defraudar? No es la idea. Gaby, que hace 10 años que caminamos juntos, Gaby, por esta vida de la política. Caminamos juntos, Gaby, por esta vida de la política. A que nada que vale deja de costar. Todo lo que cuesta es lo que vale. Mira, Bart, este es un loquito. ¡Eh, loco, vuelan palos! ...22.35, continúa Huelan Palos. En la semana otro hecho trágico por parte, en la provincia de Buenos Aires, por parte de la policía bonaerense, la masacre de San Miguel del Monte, el asesinato por parte de los policías de 4 jóvenes allí en San Miguel del Monte, y hubo declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en la que, hablando de este tema, trajo de vuelta el caso de Luciano Arruga. Y Santiago Maldonado. Pero del otro lado está para hablar Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, aquel joven también desaparecido por la policía, cuyo cuerpo fue encontrado en 2014, y por eso vamos a hablar de esto. Vanessa, ¿cómo estás? Leandro, te saludo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por atendernos hasta ahora, tarde de miércoles. Bueno, preguntarte al principio, obviamente habrás escuchado lo que dijo la ministra de Seguridad, ¿cómo sentó eso a nivel personal, familiar y todo lo que rodea? Bueno, sí, por supuesto que escuchamos todo el grupo de familiares y amigos, sí, los dichos de la ministra. No nos sorprende lo que ha dicho, ya venimos escuchándola y bueno, soportando comentarios dirigidos a la causa de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, sí, bueno, de los chicos masacrados en Monte, y bueno, y el caso de Luciano, si bien nos puede parecer raro que lo traiga en este momento, bueno, nos parece que al ser un caso emblemático quizás también se tenga que tergiversar o mentir sobre la real información para, bueno, para que la gente no esté informada, no esté al tanto de la actualidad de la causa, y por lo tanto esto, no cuestionarnos qué significa la represión estatal en democracia y cómo afecta a los y a las jóvenes de los barrios. Y que como estrategia, por supuesto que no nos sorprende. Esto es lo que piensa política e ideológicamente la ministra. Y ante eso lo que hay que hacer, o intentar hacer al menos, es organizarse de la manera más dura y contundente, ¿no?, para responder a cada uno de estos agravios por parte de la ministra. Sí. Disculpame, antes, para que la gente se entere lo que dijo la ministra, básicamente dijo que en el 2009 desapareció Luciano, y hablando también de Santiago Maldonado, fue todo un armado de los medios. Una construcción mediática en torno a esos casos. Y Vanessa, ¿cómo entendemos nosotros? Porque sabemos que la causa de Luciano avanzó, la causa de Santiago, bueno, quizás está un poco más stand-by, igual sabemos que va a avanzar. ¿Cómo entendemos y qué hacemos nosotros frente a esta mentira? Porque es dicha y lisa y llanamente una mentira, porque la causa avanza, se encuentran culpables y hablan de construcción, la ministra. Sí, en realidad ella no habla de una construcción mediática. Ella, cuando habla de una previa construcción, está dirigiendo su mensaje de una forma abierta, uh-huh, a varios actores, y por supuesto que los familiares levantamos el guante, porque no está apuntando a algún lugar en particular. Cuando habla de previa construcción, nos está metiendo dentro de eso que ella está denunciando, y aparte lo que dice es que se mintió en cuanto a la denuncia. Esta causa lleva 10 años, la causa de mi hermano, uh-huh. Lo que pretendemos todos los familiares es que se entienda la lógica, y un poco acá respondo lo que me preguntaban con relación a qué hacer. Por supuesto que los familiares no pedimos que los comunicadores y las comunicadoras estén al tanto de cada una de las causas en su particularidad. Sí, lo que pretendemos es que se pueda tener una idea aproximada de lo que es la represión estatal y entender las lógicas. Y ahí todas las causas vamos a encontrar que pasan por un estado similar, ¿no? Una primera instancia en que la familia denuncia y hay una intención clara de desviar la investigación por parte de la justicia, y por supuesto que la policía muchas veces queda en la investigación obstaculizando el proceso de verdad, borrando pruebas, hostigando a la familia, hostigando a los testigos. En muchas causas se ha llegado a estados de mucha violencia en donde los testigos han sido asesinados, y esto es una realidad que hay que denunciar, y los comunicadores y las comunicadoras lo tienen que saber, porque se asesina a testigos con la finalidad de generar miedo y que esto se reproduzca en todas las causas judiciales y que por lo tanto los testigos no se animen a hablar. La discriminación y la criminalización con relación a la víctima existe en todas las causas en donde se denuncia la represión. En la causa de Santiago, ustedes lo habrán notado al hablar de él o como un hippie o como dentro de un armado terrorista. En el caso de Luciano, siempre intentaron ponerlo en el lugar de pibe chorro o vinculado con alguna circunstancia que debilitara la denuncia de la familia. En el caso de las pibas que son desaparecidas en los barrios, también en muchos momentos hemos notado cómo se indaga en la forma de vestir o en las actitudes de las pibas de los barrios antes de, en esto, lo que se está denunciando, que es una desaparición forzada. En fin, estas son cosas bastante puntuales. Digo, el paso del tiempo también, dejar pasar el tiempo para desgastar a las familias, para que de ese modo la impunidad avance. Pues son todos procesos bien claros en cada una de las causas. En particular, la causa de Luciano lleva 10 años y la familia desde un primer momento denunció a la policía porque fue la que le ofreció a Luciano salir a robar para ellos, y ante la negativa de Luciano de hacer esta actividad, empieza a ser él perseguido sistemáticamente. En la causa de mi hermano hay también un policía que está detenido a 10 años de prisión efectiva por torturas físicas y psicológicas que sufriera Luciano, estando detenido en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Y esta detención es previa a su desaparición. Claro. Una vez que llega la desaparición de Luciano, por supuesto que tanto mi mamá como yo lo que hacemos es tomar toda la historia de Luciano, de todo lo que venía sufriendo, y lo volcamos en la denuncia de la causa de desaparición forzada. Y a partir de ahí empieza a transitar esta investigación que está plagada de procesos de impunidad. Por eso seguimos reforzando nuestra denuncia. Bien. Acá hay que hacer también un punto, no es un proceso muy largo, son 10 años, pero sí me gustaría puntualizar en la última etapa, que es también de la que habla Patricia Bullrich. Ella dice que finalmente, o pretende instalar que mentimos porque Luciano habría sufrido un accidente. Y bueno, acá lo que hay que aclarar es que sí, Luciano termina muriendo por un accidente de auto porque su cuerpo impacta con un auto. Pero hay dos testigos que hablan. En primer lugar, de que Luciano corría desesperado, escapando de algo, de alguien. Y en segundo lugar, otro testigo ubica una patrulla de cerca, la policía bonaerense, muy cerca del hecho. Exacto. Bien, y esto también justamente tiene esto en común con este caso de San Miguel del Monte, digamos. Son los policías que estaban baleando este auto donde viajaban los jóvenes y termina siendo, hoy se estuvo la autopsia de uno de los cuerpos de las chicas y se determinó que la muerte había sido a causa del choque, digamos, de la colisión. Y también imagina uno que empezará el armado mediático para que esto sea considerado un accidente, más allá de que se vieron los videos que se han viralizado de la policía. Y la pregunta es, ¿ustedes como familia están, la vida las puso en un lugar que quizás es medio feo, pero les ha enseñado un montón de cosas y supongo que tendrán conocimientos y energías y distintas cosas que comunicarles a las familias de San Miguel, de las víctimas de San Miguel del Monte? ¿Ustedes se comunicaron a través de ustedes particularmente o a través de alguna organización con las madres, los padres de los chicos que perdieron la vida? No, la verdad que personalmente tenía que contar con ellos. Es un puente, es un canal. Estamos tratando de acompañar de la forma más respetuosa. Cada familia tiene su proceso. Este es un hecho muy reciente, es un hecho muy traumático. Sí. Estamos hablando de la muerte casi instantánea de cuatro jóvenes y de una adolescente que todavía está luchando por su vida. Uh-huh. Así que bueno, es eso, tratar de acompañar desde el respeto más grande y brindando la fuerza que están necesitando. Y bueno, y entendiendo también este proceso como un proceso que nos ha tocado vivir a nosotros también y a cada uno de los familiares. Por supuesto que todo lo que pueda llegar a aparecer van a intentar, sobre todo las personas que están ubicadas en el poder y sobre todo el aparato político macrista, van a intentar de que cambie el sentido de la real denuncia. Me parece que ahí está nuestra tarea, poder acompañar la denuncia de la familia, sí. Poder echar luz sobre aquellos lugares oscuros en donde todavía no se han dado respuestas y esa causa tiene esos lugares oscuros. ¿Qué estaba pasando con la policía en San Miguel del Monte? ¿Por qué se estaba persiguiendo a uno de los pibes que supuestamente, y por lo que sé, era el más grande y el que estaba manejando? Sí. Bueno, hay una serie de cuestiones que todavía no están esclarecidas y que yo intuyo comprometen seriamente a la policía, y por eso se ha generado la necesidad de desvirtuar la investigación, de robar pruebas y por otro lado de amenazar a los testigos más cercanos. Hay que estar atentos, hay que tratar de generar una protección a la familia y a los testigos, y eso es tratando de visibilizar el horror, ¿no? Y no prendernos en toda la mugre que pueda aparecer que pretenda desvirtuar lo que realmente pasó. Claro, clarísimo, Vanessa, lo que decís. Perdón por el poco tiempo, te agradecemos muchísimo. Y obviamente acá está FM Alcaterra para apoyar. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes, abrazo. Ahí pasa entonces Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, causa que lleva por supuesto 10 años, como bien remarcaba Vanessa. Del 2009 desapareció Luciano, en 2014 fue encontrado su cuerpo y ahora volvió a hablarse el tema por la señora ministra de Seguridad. Los dichos que de Bullrich son muy violentos, ¿no? Porque justamente habla de una construcción y acá Vanessa le cuenta que no es una construcción, que es algo real, que hay personas que están detenidas con 10 años de pena. Sí, lo decía ella, lo decía vos, ya están testigos. Acostumbrados por 10 años de la causa, todos los dichos de los distintos funcionarios que pasaron por ese cargo, pues en 10 años pasaron muchos, periodistas, etcétera. Pero imagínate escuchar eso siendo la familia. Claro, es la época de la posverdad, que instalan una mentira y ya todo el mundo empieza a considerarlo como una verdad, ¿no? Y en este caso es muy violento lo que instalan, es muy violento, porque están hablando la vida de un pibe, o la historia de una familia, o la vida de una familia, y entonces agradeciéndole siempre a Vanessa por atender a FM La Caterva, a nosotros quizás sus palabras nos hacen entender y nos hacen dar cuenta de la gravedad, la realidad de los dichos violentos de una de las ministras más violentas, si no la más violenta que tiene el PRO actualmente. Exactamente, 22:48, 12 minutos para que se acabe el programa. ¿Qué desea la gente? Porque hay cumbia. Sí, obvio. Hay deporte, hay mucho más todavía. Arol. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. Estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Cuidado con la cana que va a abrir. Cuidado con la cana que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huchas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. goleadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo. O al calabozo. $15 sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Con todo lo que chupaste, da. Después si ganan, ¿vas a ir chupando? ¿Qué no? ¡Qué pregunta, chavo! Palo, cascote. ¡Ay, palo! Están tirando con de todo. ¡Ay, palo, cascote, vincha! 22-52, está contento. Está como loco el operador, está como loque. Sí, me parece que es el separador más fiestero, fisura, sin sentido y con sentido de todos. Lo hicimos todos en nuestras condiciones mentales y físicas. Sí, al tope. 100%, sí, ¿no? Hubo final de la Europa League. ¿Quién ganó? ¿Cómo explicarle a un señor que nunca ve fútbol europeo que es la Europa League? Es la Copa Sudamericana de Europa. Muy bien. Puede decir. Ganó el Chelsea, el equipo londinense. Le ganó al Arsenal, los dos de Inglaterra, como va a ser también la final de la Champions League. La Libertadores de Europa. ¿Va a ser entre el Tottenham y el Liverpool? ¿Lo va a ver ese partido? El de Tottenham, sí. Voy a comer, sábado a las 4. Voy a comer un asado con lo que alcance para comprar. El sábado. Y después de un vinito mezclado con alguna gaseosa, vamos a ver el partido. Sábado 1 de junio, entonces, la final de la Champions League. Fue la final de la Europa. Ganó el Chelsea 4-1. Lo goleó al Arsenal. Jugó muy bien el Chelsea. Sí, y ayer tuvimos Copa Sudamericana. Independiente pasó de ronda. Parecía que no, ¿eh? Contra el Águilas Doradas de Colombia. Y si no pasaba, se le iba el futuro a Jola, ¿no? Que ya también está en duda. Sí, va a jugar los octavos de final frente a la Unión Católica de Ecuador, que es la primera vez que lo escucho. Unión Católica de Ecuador, no de Chile. No, de Ecuador. Un escudo particular tiene el equipo ecuatoriano. Y mucha información, este fin de semana es terrible. Tenemos la final de la Copa de la Sudamericana. Aguánteme, vamos día por día, ¿sí? Porque sí, mañana juega River contra Paranaense en el Monumental, 21-30. Sí, van a definir el partido de la vuelta de la Recopa Sudamericana, que River perdió 1-0. Va a estar ganando 2-0 River y lo va a descontar Marco Rubén. Ah, usted está la predicción del partido. ¿Sabe si hay gol de visitante? Bueno, si llega a ver que en las finales no debe. Gana Paranaense, dice usted. Gana Paranaense con gol de Marco Rubén. Marco Rubén, que le hizo 4 goles a Boca. Y uno a River. Y uno a River. Sí. Viene muy bien el ex delantero de Rosario Central. Mañana también juega Argentino Junior. Juega Argentino Junior frente a Deportes Tolima. 19-15 en la vuelta. Estamos como en Colombia. Parecemos un dúo dinámico que se complementa. Mañana juega Argentino Juniors, entonces, frente a Deportes Tolima. Ganó la ida 1-0 en la Paternal. El equipo que viene de ser eliminado en semifinales de la Copa de la Superliga ante Boquita. Que jugó bastante mejor que Boca en general. Sí, como Boca es un dolor. Como los rivales de Boca, yo creo que Vélez fue bastante más superior en cuartos. Boca viene ganando y llegando a la final, llegó prácticamente de culo. El que no llegó de culo fue Tigre, me parece. 6-0 el global ante Atlético Tucumán. Que va a jugar la Copa Libertadores, Tigre, ¿no? Debería. Yo lo expliqué ayer en Me Gustas Tú por la Mañana. No saben ni ellos. Habló Melaraña diciendo que se juntó con la gente de la Conmebol y la AFA y no saben ni ellos qué va a hacer. Si gana la Copa, seguro. Si si gana, sí, la Copa de la Superliga. Ahora, si pierde también debería, porque Boca ya está clasificado. Boca va a jugar sin Nández y sin Marcone, los dos suspendidos entonces. Y justamente Tigre, que tiene muchos volantes de creación. Y Boca pierde los dos de corte, así que va a ser un partido que tendrán que demostrar ambos entrenadores cómo utilizan, cómo aprovechan el caso de Tigre esta ausencia y cómo la suple Gustavo Alfaro, porque Boca va a jugar seguramente con tres centrales y un solo mediocampista central. Tigre, que jugó la serie frente a Atlético Tucumán con 7 cambios con respecto a los cuartos y ganó la serie 6-0 en el global. No, sí, sí, sí, no. Tigre juega bien, muy bien como equipo, como plantel, está en un gran momento, no mereció irse al descenso y pero seguramente merece jugar la Copa Libertadores de América. Yo creo que puede, sí, pasar de que Tigre se quede sin nada, como puede ser que tenga todo. Uh-huh. Ya igual por estar en la distancia que está, el equipo es muy reconocido, la gente está muy contenta y juega bien Tigre y el reconocimiento social quizás es por eso, en cambio Boca... llegó ahí por una cuestión de inercia. Yo creo que en este momento, que es reconocido que Tigre es un gran equipo, si gana Tigre, yo creo que no sorprendería, ¿eh? No sería un gran castigo para Boca. No, el batacazo es mediático para Boca, pero futbolístico es claramente que Tigre es mejor que Boca hoy. No hay mucho que discutir. Futbolísticamente tienen las de ganar Tigre, Boca tiene la obligación pero social, si se quiere, o futbolística. El 70% de las entradas del Kempes son para... Sí, una distribución poco equitativa, luego después con el tiempo hubo un acomodamiento, pero no se terminó de corregir. Y aparte, porque hablaba Melaraño, presidente de Tigre, decía, no nos consultaron, cuando estábamos en semifinales, que no sabíamos cuál iba a ser la final, podía ser hasta Argentino Junior Atlético Tucumán, sí, decían que iba a ser en estadio neutral 50-50. Cuando pasa Tigre y Boca, pues modificaron ese porcentaje a 70-30. Y muy tibio, me parece, diciendo, por lo menos pedimos 60-40, no. Hay que pedir 50-50. Después, si Tigre no vende, hasta el viernes, por ejemplo, un plazo, como se hizo con Rosario Central Boca en la Copa de los Si no vende, se llena con gente de la otra parcialidad. Que va a ser la mayoría de Boca, porque hay en todo el país y es una realidad. Pero empezar con 50-50, bueno, se empezó con 70-30. Yo creo que las 17.000 personas Tigre la va a llevar fácil, porque encima... Partido muy interesante. Está a un partido de ser por primera vez campeón, que cuenta, por supuesto, como título de primera división, Tigre en su historia. Domingo 7:45 de la tarde en el Mario Alberto Kempes. Exactamente, entonces tenemos eso. El sábado la final de la Champions. Y el jueves mañana a las 10 de la noche, primer partido de las finales de la NBA. Entre Golden State y Toronto empiezan las finales. Esperemos que sea 7, sea el mejor de 7. Pero esperemos que se alargue a los 7 partidos. ¿Quién quiere que gane, Toronto o Golden State? Toronto. El único equipo canadiense. Me gusta porque tiene solamente las vocales, la vocal O en su palabra. Toronto, encima son los dinosaurios de Toronto. Ah, no, no me gustan los dinosaurios. ¿Los Raptors? Ah, bueno, me parece una palabra copada, Raptor. Así que, bueno. Sí. Bien, 22:57, como decíamos al principio, hoy vamos hasta las 11. No somos carreros, o no del todo. Es una realidad. Nos vemos el próximo martes. No, el próximo miércoles. Yo me confundo porque tengo dos programas. Tiene dos programas. El próximo miércoles a las 22 puede llamar al 4302-6394 para comunicarse con Facundo, que lo va a atender muy amablemente. Esto fue Vuelan Palos. Diego Mayo, lo dejo a usted que hable solo. Este, señoras y señores, es momento para vos, que ya deberías tener la pieza pintada toda de verde porque entendiste que el aborto debería ser seguro, legal y gratuito para todas. Para vos, que te gusta usar pantuflas arruinadas para circular por tu casa. Para vos, que tenés ganas de cruzar el charco para botar a estos nuevos ojitos de cielo y dejar de ver globitos circulando por el aire. Para vos, que te sonan los mocos con ese buzo sucio y tenés la misma ropa interior desde que se inició la semana. Este es momento para vos y para todes. Este es el momento en el que el baile es el idioma inclusivo y universal. Este es el momento de la cumbia de las 11, vieje.